Hola, buen día. Bueno, en esta jornada de memoria quiero decir que hay 30.000 razones para seguir luchando y que la memoria no debe ser algo estático y vacío, que es algo que las clases dominantes siempre nos quieren expropiar a los pueblos y su sentido tiene que ser continuar reconociendo a nuestros enemigos. Continuar luchando contra la impunidad de esos enemigos, no solamente en el caso del golpe de Estado de Argentina, militares, sino reconocer qué proyecto de país querían instalar de dominación, de profundización de la dependencia. Hoy memoria es también el homenaje a las compañeras y compañeros caídos, desaparecidos, pero fundamentalmente reconocer su lucha, conocer por qué cosa estaban luchando, que era una sociedad sin explotación ni opresión, y esa lucha es tan necesaria o más hoy que en aquellos momentos. 24 de marzo, de repudiar el golpe de Estado del 76, pero de seguir luchando contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy. No solamente la impunidad de los militares que participaron directamente del genocidio, de los campos clandestinos de detención, que desaparecieron bebés y torturaron, sino también la impunidad de las grandes empresas, de las multinacionales, que generaron un modelo económico de mayor dependencia y que hoy persiste en la pulverización del salario, en la precarización de la vida, en que se siga fugando impunemente capitales. Entonces decimos que hay que defender el agua, que hay que defender la soberanía de los ríos. Decimos que tiene que ser el pueblo el que gobierne y que es necesario, por lo tanto, una alternativa política que permita desarrollar el poder popular, porque no es con el poder de las grandes empresas como se van a solucionar los problemas del pueblo y cómo vamos a tener derecho a una vida digna de ser vivida. Por estas cosas y por muchas más, hoy vamos a ser miles marchando en la Plaza de Mayo y en muchísimas plazas del país, movilizados y activos contra la impunidad de ayer y de hoy, contra la represión de ayer y de hoy, que implica, por ejemplo, repudiar y exigir la liberación de los compañeros detenidos en Misiones ayer mismo, que significa seguir diciendo fuera Berni, porque no podemos tener un ministro que avala el gatillo fácil, que garantiza la impunidad de los desaparecedores de Facundo Astudillo Castro, que se vanagloriaba de haber prendido fuego las casillas, las chozas, con que en Guernica más de 1.500 familias reclamaban y luchaban por tierra para vivir. Decimos también que se deben abrir los archivos, que se deben dar a conocer los archivos de toda la represión del Estado, de toda el terrorismo de Estado que empezó antes del golpe, que viene desde el año 74 y que ha persistido en democracia, y por eso es que tenemos alrededor de 300 desaparecidos en democracia, en la mayoría de los casos impune. En definitiva, repudiar el golpe es también repudiar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, no solamente a los que contrajeron la deuda, sino dejar de pagar esa deuda que tiene que ser auditada ya mismo, que ya se sabe que es fraudulenta, que ya se sabe que es un robo y que no podemos seguir pagándola con el hambre, con la salud, con la educación del pueblo. Esa deuda nos condena, reconocer esa deuda nos condena al extractivismo. Y así es que avanzan también las multinacionales con la mega minería, con los agroquímicos, con cantidad de cosas que envenenan la vida de nuestros pueblos. Entonces, una jornada de repudio al golpe, de memoria, implica seguir luchando por la justicia en todos sus aspectos, implica defender la lucha de los pueblos, sostener bien alto la lucha de los pueblos y no permitir que la represión sea la respuesta a las necesidades y derechos que se reclaman.